Domingo de la 18ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Haré esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo el trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio, la palabra de Dios, nos habla acerca de un pecado capital, uno de los siete pecados capitales, que es la avaricia. Como saben, la palabra capital viene de caput, cabeza, en latín. Y la existencia de siete pecados capitales nos habla de que existen siete pecados que son cabeza o madre de un montón de pecados que son como derivados de alguno de estos siete. Y así tenemos, por ejemplo, entre los siete pecados capitales, la gula, la lujuria, la ira, la asedia, el orgullo, la envidia y también la avaricia. Cristo nos advierte sobre el peligro, sobre la gravedad de este pecado, la avaricia, y lo hace con ocasión de un episodio. Se acercó un hombre a Jesús a pedirle que haga de árbitro o de juez entre un litigio de este hombre con su hermano por una herencia. Los hermanos que no se ponían de acuerdo cuánto correspondía a cada uno en la herencia. A veces pasa en algunas familias, hermanos o familiares que se pelean por dinero, por plata, hermanos o familiares que litigan, se pelean cuando aparece quizás alguna herencia por parte de los padres. En fin, una cosa muy triste ver hermanos o familiares peleados por dinero, por plata. Bueno, eso es lo que hoy nos narra el Evangelio. Y se dirige a Cristo uno de estos hermanos, porque en aquella época los rabinos tenían potestad, autoridad para dirimir en este tipo de litigios o de situaciones, problemas más, digamos, civiles. El maestro podía hacer esto. Y Cristo era un maestro de la ley, un rabí. De hecho, lo vemos en otras ocasiones predicando en el templo, enseñando, muchos le dicen maestro. Por eso es que le piden a Jesús que solucione este problema, dado que él podía hacerlo. Pero el Señor prefirió desentenderse y no hacer de árbitro o de juez de este problema puntual. Claro, alguien diría, bueno, pero entonces Jesús no ayudó a estos hermanos pudiendo hacerlo. Jesús no hizo de árbitro. Jesús se lavó las manos ante esta problemática. Y la respuesta es que no, porque acto seguido, al haber dicho Cristo que él no era árbitro o juez de estos hermanos, de esta situación, de esta problemática, también nos enseña con esa negativa a Cristo que la misión de la Iglesia no es solucionar este tipo de litigios, no es meterse en asuntos tan terrenales, tomar partido por uno o por otro. Pero lo que sí hace Cristo, y es también esa la misión de la Iglesia, ir al fondo del problema. Y el fondo del problema en esta ocasión es el corazón del hombre. Son los apegos, es el vicio, es el pecado. Cristo ha venido a salvarnos de los pecados. Y eso es mucho más importante que solucionar un problema en particular, solucionar un problema familiar. Porque los problemas familiares, como por ejemplo el del Evangelio de hoy, como muchos otros problemas, tienen como raíz, como causa, el pecado del hombre, el corazón del hombre. Con lo cual es ahí donde Cristo quiere entrar, es ahí, en ese corazón del hombre, donde Cristo quiere trabajar y reformar. Y acá el problema es el corazón, la actitud de estos hermanos, la avaricia. La avaricia, que no es igual a la codicia. La avaricia es ese intento por acumular bienes materiales, porque el avaro cree que en los bienes materiales está la felicidad. El avaro piensa que con bienes materiales tendrá futuro, estará tranquilo, su porvenir está asegurado con la acumulación de bienes materiales. Y distinguimos la avaricia de la codicia. La codicia es el deseo, más que de acumular bienes materiales, el deseo de poder. El codicioso quiere poder, quiere que le obedezcan, quiere tener gente a la cual manejar. Muchas veces la codicia va de la mano de la avaricia, es verdad, pero distinguimos porque no es exactamente lo mismo. Bueno, Cristo entonces hace esta parábola para advertirnos sobre la gravedad de la avaricia. La parábola, cortita, muy sencilla, habla de un hombre cuya cosecha había producido mucho y entonces no sabía qué hacer con tanta cosecha de trigo. Y se dijo a sí mismo: voy a demoler mis actuales graneros, voy a construir otros graneros más grandes para conservar ahí toda la cosecha y todos mis bienes. Y así mi vida estará asegurada, así yo podré estar tranquilo, así mi futuro está asegurado y yo podré, pensaba este hombre, darme buena vida, descansar, comer, tomar, pasarla bien, podríamos decir nosotros también viajar, divertirme. Bueno, y termina la parábola diciendo que mientras el hombre pensaba en todo esto, Dios se le apareció y le dijo: insensato, necio, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será todo eso que has acumulado? El avaro no piensa, por ejemplo, en la muerte, no piensa que se va a morir. Al contrario, piensa que esos bienes materiales le van a dar mucha tranquilidad y seguridad a futuro, en el futuro, pero no piensa que quizás no exista para él un futuro terrenal, que se puede morir rápido. Eso no lo piensa. Por eso el avaro es un necio, un insensato, o sea, alguien a quien le falta el sentido común, porque el sentido común nos dice que vamos a morirnos todos. El avaro además no piensa que luego de la muerte hay un juicio donde Dios pedirá cuenta de todos nuestros actos y de cómo hemos utilizado los bienes materiales. El pecado no radica en tener bienes materiales, los bienes son bienes, justamente, y no son males. Incluso la cantidad de bienes materiales o la riqueza no es pecado si uno la ha adquirido bien, de buena manera. Tener muchos bienes materiales no es ningún pecado. El pecado, y es esa también la actitud del avaro, consiste en acumular, pero no compartir con los demás. No poner al servicio de Dios, al servicio de los hermanos, aquellos bienes que en última instancia no son solo míos, sino que son de todos. Porque si Dios me ha bendecido con bienes materiales, si Dios me ha dado la posibilidad de adquirirlos, es gracias a Dios. Y como Dios es Padre de todos, es también para que yo ponga esos bienes materiales al servicio de los demás, para que haga caridad, para que haga misericordia, para que alegre la vida del prójimo, para que dé gloria a Dios con esos bienes materiales. Cosa que este personaje de la parábola de hoy no había pensado en absoluto. Él pensaba en sí mismo, en su descanso, en no trabajar más. La vida, los bienes puestos al servicio de él, de su vida. Ese fue el pecado. No el hecho de que tenía muchos bienes, no el hecho de que le fue bien en la cosecha, sino esa actitud egoísta. Cristo termina diciéndonos que lo más importante es acumular aquellos bienes cuya polilla no corroe, como dirá en otro evangelio, aquellos bienes que ningún ladrón podrá robar. Ah, porque eso también es verdad, es decir, los bienes materiales se pueden perder, por más que sean muchos. El avaro no piensa en eso. Cree que los bienes materiales o las riquezas son para siempre. Otra equivocación. Por eso el avaro es un insensato, es un hombre necio, porque no registra que los bienes se pueden perder. Se los pueden robar, se pueden perder, no sé, por una mala gestión, se pueden perder por por una tragedia, por lo que sea, no son para siempre. Cristo nos dice, acumulen aquellos bienes, aquellas riquezas que no se pierden, que son para siempre, y son las riquezas espirituales. Son las virtudes que enriquecen nuestra alma y con las cuales sí podremos presentarnos frente a Dios el día del juicio, el día de nuestra propia muerte, con esos bienes, las virtudes, los bienes espirituales. Esa es la riqueza que uno debe procurar en este mundo principalmente. No podremos llevarnos a la tumba los bienes materiales. Lo dice un refrán: la mortaja no tiene bolsillo. Sí, en cambio, podremos llevarnos a la tumba y al encuentro con el Señor, luego de la muerte, los bienes espirituales, nuestra fe, nuestra caridad, nuestras virtudes, la verdadera riqueza, esa que sí importa a los ojos de Dios. Que el Señor nos dé la gracia para luchar contra todo espíritu avaro, de apego, de retención hacia las cosas materiales que podamos tener. Incluso aunque nosotros no tengamos riquezas o muchos bienes materiales, no importa. Hay que saber que también uno puede tener apego excesivo a algo poquito o incluso a una sola cosa. Es también esa, en cierto modo, una actitud avara, de alguna manera. San Juan de la Cruz dice que si a un pajarito le atamos en la pata una soga o le atamos un hilo de coser, el pajarito igual no puede volar. Es decir, no hay mucha diferencia entre tener apego hacia grandes bienes materiales, riquezas, la soga, digamos, o tener apego, un desorden afectivo, hacia pocos bienes materiales. La imagen del hilo de coser. De un modo u otro, no podremos ser libres, no podremos volar, e incluso podrá correr peligro nuestra salvación eterna. El Señor nos conceda entonces luchar contra la avaricia, aprender a compartir, dar de lo nuestro a los demás, ser ricos a los ojos de Dios. Buen domingo, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.